Es un placer siempre y un gran honor hablar de ese Dios maravilloso que ha impactado nuestras vidas. Y es un privilegio también poderlo proyectar a través de una vivencia que es la vida de uno. Servirle, dedicarle todo el tiempo de uno. Porque yo soy un empresario falso. O sea, soy un hombre de Dios disfrazado de empresario. Me he dedicado a la fabricación de milagros, digo yo. Yo sí los vendo. Le prometo a las mujeres que van a ser bellas por unos cosméticos. Y entonces ese sí es mi negocio. Pero realmente lo que hago es servir al Señor. Desde hace ya 36 años que de una manera curiosa Él vino a mi vida y les voy a contar un poco de eso. Vengo de una familia de extranjeros, pintado con tico. A veces la gente me dice, si usted es un extranjero, y le digo yo, no. Mi bisabuelo fue Magón, el escritor nacional. Y eso me da un derecho de ser tiquísimo. Mi padre vino de Nueva York, hijo de italianos, mamá norteamericana. Se conocieron acá en Costa Rica, aquí nací yo y nací en cuna de oro. Nací en una familia muy próspera, industrial. Yo no nací ni hombre ni mujer, mi sexo es industrial. Yo me dedico a hacer cosas. En su casa de seguro hay un producto que yo he fabricado, desde el neutrodor, para los pies, la carbolina, para echarle a la perrera o a las gallinas, avena 3 minutos, ropa Hanten. Yo era un metodista, le metía todo. Esa era mi actividad. Y toda la vida me dediqué, hasta cierto tiempo, a fabricar, a tener éxito, conocer, soy químico de profesión, y yo dije, el éxito está en la capacidad intelectual y el conocimiento, y me dediqué a sacar títulos, me dediqué a sacar conocimiento. Y entonces estudié ingeniería industrial, estudié administración de negocios, estudié un poco de farmacología, estudié química pura, y realmente el éxito se dio solo en la bolsa. Tuve 8 empresas con 750 colaboradores empleados, donde hacíamos de todo. Mi éxito era mi vida. Me casé a temprana edad con una linda mujer y empecé a padecer una enfermedad curiosa, una enfermedad que me deprimía, una enfermedad que me hacía preguntarme el sentido de la vida permanentemente. Se manifestaba en depresión, se manifestaba con insomnio, se manifestaba en una permanente y constante búsqueda de algo que uno no sabe qué es. Dios, para mí y para mi familia, era un concepto. Fui criado en 2 denominaciones religiosas, cristianas las dos, papá católico de origen italiano y mamá gringa, de origen bautista, metodista. Pero Dios para nosotros, o para mí, era un concepto. Yo estaba siempre lejos de Dios y siempre era un obstáculo para las cosas de Dios. Yo decía que esos que proclamaban a Dios simplemente eran fanáticos, gente que había llegado a una crisis que no había podido resolver y se habían refugiado en un mundo religioso. Y así los tildaba yo. La enfermedad mía se empezó a poner grave. Yo era director de la Cámara de Industrias, representando el sector gremial químico-farmacéutico. Y un día encontré ahí a un colega, uno de los hombres prominentes, millonarios de este país, dueño de Atlas Eléctrica, y le dije: yo ando buscando una razón, un fundamento por lo que hago y por lo que vivo. Y así le dije a Richard Beck. Y me dice: Ricardo, yo también. Y he escuchado que hay un biólogo en Costa Rica que trajo un sistema llamado meditación trascendental, en el cual podemos orientarnos y buscar trascendentalmente ese propósito y esa orientación. Y ahí nos inscribimos en un seminario de meditación trascendental y nos enseñaron en un culto a meditar trascendentalmente. Era repetir con nuestra mente un ruido. O sea, en lugar de decirlo con la boca, era pensar el ruido. Y entonces, nada más que pensar el ruido, y ahí estuve yo 2 años como un idiota pensando ruidos, y yo no resolvía nada de mi vida, hasta llegar definitivamente a esa etapa de frustración. Yo pagaba por el ruido. Me cobraban aproximadamente 2,000 colones mensuales por hacer ruido. Imagínese usted. Y de vez en cuando tenía que hincarme ante una foto de un viejo barbudo hindú llamado Maharishi Mahesh Yogi y llevarle pañuelos blancos y frutas frescas. Pero mi problema interno, mi enfermedad, permanecía. Yo continuaba desorientado. Un día le dije a mi secretaria: Alia, necesito que me hagas una cita con un loquero. En ese entonces la psiquiatría era lo de moda, no la psicología. Y estaba el psiquiatra más prominente de este país, tan prominente que llegó a ser presidente del país. Y llegué un martes a las 2 de la tarde a la oficina de don Abel Pacheco, allá por calle 20, y le dije: Abel, yo estoy mal. Me siento mal, vivo mal, estoy mal. Y me dice: contame de tu vida. Contame cómo está tu matrimonio. Y le dije yo: mira, mi matrimonio anda mal. ¿Y por qué anda mal? Porque yo soy infiel. Soy un hombre que, inquieto, metido en el mundo de la moda, metido en el mundo de fiestas, metido en el mundo de actividades sociales. Y definitivamente, pues, la cosa por ahí anda mal. Y la relación con tus hijos, mal, no tengo tiempo. Y el negocio está mal. No, el negocio produce mucho dinero, pero realmente no me satisface. La riqueza, yo termino al final del día y pregunto si valía la pena tanto afán y tanto trabajo y tanta preocupación. Y ahí siguió preguntándome y preguntándome y agregando cosas hasta que me dice: mira, Ricardo, tu problema es muy sencillo definirlo. Vos tenés una vida que está mal. Y cualquiera que dice que su vida está mal, él personalmente tiene que estar mal. Porque no ha habido un área en tu vida que yo no toque, que no te guste. Y lo único que tenés que darle es respuestas a cada una de esas áreas, cómo resolverlas. Y cuando tengas una respuesta, por lo menos en la gran mayoría, que digas que están bien, vas a estar bien internamente. Y le dije yo: Abel, ¿cómo se hace eso? Y me dice: yo no sé. Pero si algún día lo averiguas, me llamas, porque yo ando por ahí. Me mandó unas pastillas blancas para la noche, verdes para la mañana, y otras por si me sentía muy grave, de color rosado. Entonces eran las diazepanes, las lorazepanes y todas las cepanes para poder estar uno tranquilo. Y yo le dije: mira, esto me va a curar. Me dice: no, pero te va a tranquilizar. Al final de cuentas, yo estaba frustrado. Yo no encontraba una respuesta. No sabía dónde, pero yo me proponía a buscar la respuesta. Y en el tanto que lo hacía, le hacía la vida miserable a mi esposa, porque el carácter definitivamente no era el más agradable. Yo llegaba disgustado, huía de la realidad permanentemente que yo vivía. Y un día, para el Día del Padre, celebraban una de esas misas aburridísimas para los chiquitos, con una velada, y los chiquitos cantan y hacen un montón de cosas. Y yo decía: bueno, hay que estar. Yo tenía dos chiquillos en la escuela y ni modo, nos metieron en ese salón. Y había un padre, un sacerdote, que lo único que le faltaban eran los santos óleos. Andaba por 80 y pico de años. Y yo dije: ¿qué mensaje va a recibir uno de este hombre? Un viejo atrasado, un viejo viejo. Y a lo mejor nos va a meter una regañada para todos los padres. Y durante la homilía, el sacerdote no inició con una charla. Solicitó a los que estábamos ahí presentes que cerráramos los ojos y que hiciéramos como que si estuviéramos metidos dentro de un estañón, dentro de un basurero grande, y viéramos, en lugar de ver para afuera, viéramos para adentro. Yo no sé cuánto duró, porque no recuerdo exactamente cuánto duró el ejercicio, pero yo sí hice caso de la sugerencia. Empecé a ver para adentro y lo que vi no me agradó. Mis valores eran valores caídos. Yo, por hacer un negocio, sobornaba, pagaba o hacía lo que fuera. Le mentía a todo mundo. En cuenta a mi familia y a mi esposa, era un hombre infiel. Mi vida estaba materializada totalmente. En mi casa habían aproximadamente 8 televisores. En la cochera, 5 carros, 3 lanchas, 3 yates, finca, casa en los Estados Unidos, casa en una finca, ganadería, casa en la playa. Mi vida era un mundo orientado a los chunches. Yo había chunchificado mi vida. Y en cuenta, mi forma de expresión de amor hacia los que yo tenía era chunchificarlos también. Yo expresaba con chunches. Y lo que hacía era darles lo mejor. Y continué viendo dentro del estañón y vi que el problema no estaba afuera, estaba adentro. Me daba cuenta del problema y que yo tenía que enfocarme dentro de mí mismo a resolver ese problema. Yo no soporté el ejercicio, yo me salí de la misa. Me quebranté, se me hizo un nudo aquí en la garganta. Tenía el auto afuera. Me fui, me senté frente al volante y dije: Ricardo, estás mal. Y yo dije: si hay un Dios que me está escuchando, yo necesito que me ayude. Yo no sabía que lo que había yo dicho era una oración y que ahí estaba un Dios escuchándola. Esa es una de esas expresiones que uno dice en un momento de desesperación: ¿quién podrá ayudarme? Como el Chapulín Colorado. Y volví a la celebración del Día del Padre y ya mi actitud era diferente. Mi actitud era de preocupación y de salir de esa reunión a buscar una respuesta. Me fui donde una tía de mi señora, Cabita, y le dije: Cabita, estoy mal. Vos que conoces de Dios, ¿qué tiene Dios para mí? Y me dijo: yo voy a orar por vos y voy a pedirle a Dios que te ayude. Pasamos al día jueves y yo tenía un vecino que era socio y además compañero y muy cercano, no solo en pecado, sino en actividades de diversión. Yo he sido un hombre dedicado a levantamiento de pesas una vida entera. Desde que tengo 12 años estoy con una rebelión contra la ley de gravedad. Entonces he levantado pesas, he competido a nivel nacional y aún así ya roquito todavía le hago. Y este compañero con quien yo compartía la actividad de pesas y además era socio de un apartamento donde nosotros, disculpen señoras, los hombres hacemos fechorías y yo las quería hacer privadas. Y teníamos un apartamento donde hacíamos nuestras desgracias. Y yo había notado que este hombre, Hugo, no había usado el apartamento en los últimos 3 meses. Estaba igual que siempre. Como yo me iba y yo regresaba, así estaba. Y le dije: Hugo, ¿a qué se debe esta situación? Y me dice: mira, Ricardo, yo no sé si vas a comprender lo que te digo, pero entregué mi vida a Cristo. Eso fue una conversación de corredor. Yo quedé impactado con la respuesta de Hugo. Primero porque Hugo era uno de los míos. Yo me identificaba con Hugo. Y Hugo me estaba diciendo una solución o una respuesta que yo no podía saborear, yo no podía evaluar, yo no podía comprender. Porque para mí la religión no era una opción con la que yo podía resolver mi problema. Le dije: contame. Y me dice: mira, Ricardo, mi hermano, al ver que yo bebía mucho y mi vida muy desordenada, me llevó a una reunión. Una reunión de hombres, allá en Tibás. En una agencia de publicidad se reúnen unos 20 hombres, comparten las cosas de Dios, leen la Biblia, y ahí fui yo. Y me dijeron que yo quería recibir a Cristo y lo hice. Y no te imaginas el impacto que ha sido eso para mí. Y le dije, Hugo, yo puedo ir. Yo me invité. Y me dice, sí, encantado. La semana entrante, día martes, 7:30, nos vemos y te llevo. Yo llegué ahí a esa reunión y encontré ese grupo de hombres. Los hombres, unos me conocían, otros no, pero los que me conocían se alegraron de verme y me dijeron, don Ricardo, es un placer tenerlo. Y ya que no tenemos un programa definido para esta noche, queremos dedicarle el programa a usted. Queremos que usted nos cuente cuál fue la motivación que lo orientó a venir a este lugar. Y yo le conté lo que les acabo de contar y lo que le conté a Abel Pacheco y lo que yo vi dentro de mi estañón, de mi basurero. Yo vi basura. Y le conté, no sé qué hacer con mi basura. He buscado a través de meditación trascendental, he tomado pastillas, he buscado a través de placeres, de chunches, y no he resuelto mi vida. Fui a ver a Abel Pacheco y no me dio una respuesta. Y yo no sé cómo se come esto. El hombre sacó un libro que identifiqué como la Biblia y me dice, don Ricardo, sus síntomas me dicen cuál es su enfermedad. Su enfermedad se llama muerte. Y la muerte lo que genera es aflicción. Y dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Y usted está en este momento relatando lo que el mundo le produce a usted y lo que usted tiene dentro se llama muerte. Le digo yo, ¿y cuál es la solución? Y me dice, mire, vamos a ver qué dice el médico acá. Me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y usted ha seguido muchos caminos, pero todos equivocados. Muchas verdades que todas son mentiras. Y realmente la vida que usted desea, no la ha podido usted obtener. Y le dije, bueno, pues usted me deja cada vez más inquieto. Porque ¿cómo se soluciona esto? Y dice, es muy fácil. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Cristo. Para mí Cristo era un personaje histórico. Un personaje que vivió hace 2000 años, en el cual una religión se inspira y saca valores y saca citas y la gente orienta su vida de acuerdo a esos pensamientos y a esos escritos. Pero Cristo en ese momento no dejaba de ser nada más que un personaje histórico como Aristóteles, como Platón. Y yo me dispuse a escuchar. Me dispuse a no ser rebelde, porque si hay algo que produce uno es rebeldía con la prepotencia de querer saber una solución que uno no tiene y una respuesta que uno no ha encontrado. Y uno es a veces es terco. Yo soy terco. He sido terco y tengo que reconocerlo. Y la mayoría de las veces mi oración es decirle a Dios, ayúdame a domar esta mente. Ayúdame a domar a Ricardo. Y en esa noche yo me dispuse Me dispuse porque mi estado era de quebranto, era de desesperación. Yo no había llegado ahí de un momento a otro por improvisación. Yo tenía ya prácticamente 6 meses de estar luchando con mi enfermedad. Tenía 6 meses de desesperación, 6 meses de hacerle la vida difícil a la gente, pero sufriendo uno en una tremenda soledad y una tremenda atadura interna. Algo que uno no logra definir porque uno no sabe qué es la respuesta. Y me dice el hombre que me atendió, don Ricardo, Cristo está vivo. Y Cristo ha pagado por la medicina de su enfermedad. Él tiene la salud de usted. Y lo único que usted tiene es que disponerse a que Él tome esa carga y usted descanse. Y le dice, yo no sé cómo se hace. Yo creía que para males graves, soluciones difíciles. Y casi uno tiene y le dice, ¿cuánto tengo que pagar? ¿A qué seminario tengo que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que tirarse en el suelo, hincarse, caminar a Cartago o lo que sea? Porque los conceptos eran totalmente erróneos. Y me dice, no, simplemente dígale que sí. Dígale que usted quiere. Dígale que usted lo necesita. Descanse. Y él me ayudó en algo que para mí no fue una oración. Fue una conversación directamente con Dios. Yo no vi luces, no experimenté algo extraordinario, pero sí había una paz de unas cadenas que uno no podía definir en ese momento porque era muy pronto, pero que yo sentía como una seguridad que sí había llegado al momento y al lugar preciso, en ese lugar, y me sentí muy satisfecho de lo que había hecho. Me fui a casa 10:30 de la noche. No tomé las pastillas. Se llamaba Mogadón. Y dormí como un bebé. Generalmente esas pastillas dan una dependencia. Y yo amanecí contento. Llegué a la fábrica, teníamos junta de ejecutivos en ese momento. Entré a la junta, 5 o 6 personas, yo manejaba varias empresas a la vez. Y el empleado más difícil, más corrupto de toda la empresa, me vuelve a ver y me dice, ¿qué es esa cara que andas el día de hoy? Andas diferente. Y le dije lo que me dijo Hugo cuando me respondió a mí: entregué mi vida a Cristo. Las palabras que él utilizó no son las que yo voy a decir en este momento, porque fueron palabras vulgares. Pero él dijo, te paseaste en todo. En todo es que el ambiente de corrupción, el enemigo me estaba anunciando que se había terminado. Ese hombre se fue rápido a su oficina y trajo una Biblia. Y digo yo, ¿qué hace este individuo con una Biblia en su escritorio? Y me dice, la vieja mía me tiene loco. A ver si yo cambio y me mete esto entre las gavetas. Y me dice, yo no la voy a leer, yo no la voy a usar y te la regalo. Ahí estaba yo, señores, con un mensaje de un sacerdote viejito, sentado en un auto, diciendo que Dios me ayude Un amigo corrupto me lleva a una reunión, recibo a Cristo en una agencia de publicidad y el empleado, que ese era el gerente de ventas, más difícil, me regala una Biblia. Dijo yo, ¿qué es este método de Dios tan extraño, señores? Yo pensé que era diferente. Me la llevé para la casa y empecé a leer y a hojear. Empecé a leer según recomendaciones de varias personas. Y empecé por el Evangelio de San Juan. Y entendí por primera vez cuando él dijo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el único que puede dar vida, y yo no la tenía. Y la vida lo que genera es luz, y yo lo que tenía era oscuridad, y no sabía dónde iba. Y mi vida estaba llena de temor, mi vida estaba llena de desorientación, mi vida estaba de oscuridad, de angustia. Y llegué a Él y obtuve la vida y vi la luz. Solo cuando se conoce la luz, se sabe de la oscuridad que uno viene. Nadie que está en la oscuridad puede ver su propia oscuridad. Puede sentir los síntomas, pero no la define, porque no conoce la luz. No hay contraste ni hay comparación. Yo no podía decir cuál era mi problema, porque mi problema no estaba afuera. Mi problema estaba adentro, dentro de mí. Y la solución igualmente tenía que ser resuelta. Mi problema tenía que ser resuelto adentro. Y solo Dios lo podía hacer. Y lo hizo. Yo descubrí la vida. Y descubrí los tesoros verdaderos que tenía alrededor mío. Mis hijos, mi esposa, mi familia. Las bendiciones que había derramado Dios, la prosperidad que había Dios puesto en mis manos. Las cadenas empezaron a caer paulatinamente. En menos de 3 meses había leído el Nuevo Testamento. Dejé de ir a la fábrica por lo menos una mañana todos los días, y llegaban las tardes a ver los problemas y a ver las situaciones. Me enamoré de ese libro y yo lo titulé diferente. Le puse mi pensamiento, mi voluntad, mi palabra por Dios, Editorial del Cielo. Así le puse. Empecé a conocerle. Empecé a vivir su amistad, a sentirlo cerca y ya no de lejos, y dejó de ser un concepto y ya yo no creo en Cristo. Yo lo conozco. Usted no tiene que creer en quien conoce. Yo conozco a Cristo. Y en 36 años hemos vivido situaciones preciosas. Hemos pasado mares que Él ha abierto. Le he conocido profundamente y me ha ayudado en este transcurrir. Cuando me ha faltado fuerza, Él me la da. Cuando no he tenido sabiduría, recurro inmediatamente a Él y Él me orienta. Cuando me he perdido, porque me he perdido algunas veces, Él me toma de nuevo de la mano y me ha hecho retomar el camino correcto. Y no ha durado mucho. Dios es fiel y son minutos los que se necesita para uno reorientar su vida cuando uno se equivoca. Doquiera que voy, Él está presente, así que ya no me siento solo. Claro, me correspondía ir a buscar a Abel Pacheco y contarle que sí había encontrado la solución. Y tuvimos la oportunidad de hacerlo y orar juntos y hablar de esa solución maravillosa. Pero eso es una experiencia muy personal. Cristo permitió en mi vida que todos mis altares, los lugares altos, se derribaran. Todos los negocios los perdí. Después de ser un multimillonario, multimillonario, pasé a ser nada. No tenía un solo centavo en la bolsa y entregué todas las empresas por deudas. Cumplí pagar hasta el último de los colones que debía, y no eran pocos, 2,000 millones de colones. Hace 20 años era mucha plata. Me quedé sin auto, sin casas, sin carro. Y no fue una experiencia del pecado, no fue una experiencia de una mala administración, sino fue una voluntad de Dios. Si yo hubiera tenido en ese tiempo un circo, se me crecen los enanos. Todo salía mal. Dios quería pasarme por una prueba, porque qué fácil es decirle: Señor, todo lo que yo tengo es mío. Perdón, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero realmente uno sabe que dentro de uno no dice: todo lo que yo tengo es mío. Cuando Dios dice: vamos a ver si es cierto, usted se aferra a lo que tiene. Y Dios empezó a probar a este hombre, a probarlo como se prueba a un Job, a formar un carácter de fe y a enseñarle a uno que los tesoros reales y los tesoros verdaderos no se los come los bancos, no se los come las malas situaciones financieras, no se los come tributación directa ni hacienda. Y yo tomé la decisión de creerle a Dios. Nunca volví a orar por mis negocios. Vi una promesa que decía: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. No dice, ahí dice, la gente dice, será añadido. Es añadido. Y yo les tengo que decir que en esa situación yo no tuve absolutamente ninguna necesidad. En mi mesa nunca faltó comida. Anduve en bus, anduve después en motocicleta. Un día un amigo me dejó un auto enfrente de la casa, y le voy a decir, yo había entregado hasta mi casa. Y sacar una mujer de su castillo, de donde fueron criados sus hijos, donde nació toda la familia, es muy doloroso. Pero yo me dispuse y le dije: Señor, si en la prueba yo tengo que entregar todo, todo es tuyo. Y si le pediste a Abraham su hijo y él dijo: aquí está mi hijo, Señor, que es una casa comparado a un hijo. Y yo entregué mi jaguar, entregué mis autos, entregué mis lanchas, entregué todo y hasta mi casa. Pero en un sueño mi mujer, Dios le dijo: no sufras por lo que no te he quitado. Y una compañía con la que yo había tenido relación, Colgate, llegó y pagó la deuda de mi casa, porque yo la había dado en garantía por las deudas de la empresa. Y Colgate, siendo una compañía con la que nosotros no habíamos tenido absolutamente ninguna relación, Yo no tenía en el pasado vínculo. Yo les hablé a ellos del problema. Un hombre llamado Karl Marx, imagínense, el papá del marxismo, Karl Marx mandó a pagar la deuda de mi casa, que eran 36 millones de colones. Y dijo: Ricardo, cuando usted se levante, usted me paga de nuevo. Yo empecé a vivir una economía diferente, una prosperidad diferente, que es la prosperidad que Dios promete, de primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Le dije: Señor, cada vez que pido orar por un negocio, nada más lo pido por orientación, para no creer que yo soy Dios, porque dice la palabra: encomienda al Señor tu camino y tus pasos serán bendecidos. Porque no quiero sentirme independiente, y te pongo, Señor, mi diario caminar delante de ti, pero me siento mal pidiéndote por algo que ya me has prometido y ya me has dado. Y dejé de orar por los negocios, y los negocios empezaron a darse. Dejé de orar por mis necesidades, y mis necesidades fueron cubiertas, porque era parte de su fidelidad y de su promesa. Y yo vi que donde dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él cumplía en su palabra esa promesa. Quizá lo más difícil de un hombre de negocios acostumbrado a la prosperidad es cambiar ese sistema de que el éxito y los negocios los maneja uno de acuerdo a su conocimiento y sus habilidades. Pero dice la palabra de Dios que Él es el que hace el poder para crear las riquezas. Y así como Él permite que sean derribadas las riquezas, Él las vuelve a edificar. Y de la manera más milagrosa, en el término de 15 años, Dios me volvió a levantar. Cuando un hombre como yo, ni un banco, ni nadie le podía prestar. Yo había quebrado. Le debía 17 bancos. Es más, a los únicos bancos que no le debía era el Banco Central, el de leche materna y el de sangre, ni el de córneas. Pero todos los bancos, todas las empresas que yo había comprado, que yo había adquirido, traían grandes deudas. No eran créditos que yo había pedido, sino que todo el mundo dijo: este hombre va a salvar esta gran empresa, entreguémosela. Y es un hombre hábil y es un hombre confiable. Pues resulta que la capacidad es Dios el que la da. Y Dios me enseñó algo que no se aprende en la universidad: a creerle a Él. Yo no tenía para pagar un químico, pero había estudiado química. Nunca había ejercido, había sido un mal estudiante. Pues había pasado las materias, pero usted iría donde un médico que nunca ha ejercido. No, usted busca el historial del médico, el título no le importa. Pero si alguien le dijo: ya ha operado 150 personas y las 150 personas han salido bien, pues definitivamente usted dice: este es el hombre. Pues Dios dijo: yo te voy a levantar. Y fue así como un día llega un hombre que había trabajado conmigo, un ingeniero, y me dice: Ricardo, Dios me dijo que te iba a dar un espíritu especial. Un espíritu para crear, para diseñar. Un espíritu para inventar. Yo dije, yo este es otro de esos aleluyas que hay en mi iglesia, que uno escucha y que uno los ama, pero que uno no les cree a ellos. Y eso que se llama profecía. Varios meses después llega un químico de la Universidad de Costa Rica y me dice: mira, Ricardo, yo soñé que vos ibas a ejercer la química y lo ibas a hacer muy bien, y yo estoy dispuesto a ayudarte. Y fue así como empecé, y hace 15 años he inventado grandes patentes, medicamentos que han resuelto problemas. Y hoy día, antes de hacer cualquier labor, le digo: Señor, tuya es la honra y tuya es la gloria. Ese Dios maravilloso ha caminado conmigo pues una vida entera, pero yo me di cuenta hace 36 años. Y lo que Él quería era que yo le dijera que sí. Quería mi disposición, mi permiso para moldear a este hombre, y lo ha hecho. De los resabios del pasado casi nada queda. Por eso es que uno dice prácticamente la palabra que Dios, dice Dios, que te hace nueva criatura. O te lo hace a través de circunstancias, o te lo hace a través de enfrentamientos, pero Dios forma el carácter de un hijo de Él. Y Dios ha tocado mi vida. He visto su sanidad, porque cuando no tenía dinero para pagar un médico para un hijo que le dio un problema diabético, simplemente oramos y todo desapareció. Absolutamente mi hijo no es dependiente de la insulina. Mi esposa, en ese entonces, le detectaron un quiste, y otro hijo oró por ella. No teníamos dinero para la operación, no estábamos asegurados en la Caja de Seguro Social, y el quiste desapareció. Mi madre se me enfermó y tenían que hacer una operación de emergencia, y alguien me depositó $25,000 en la cuenta, y pude llevar a mi madre a los Estados Unidos a ser operada, porque si no quedaba en una silla. Y Dios nos enseñó su gloria a través de todo este tiempo, y lo continúa haciendo. ¿Cómo no he de amarle? ¿Cómo no he de adorarle? ¿Cómo no he de servirle a ese Dios tan maravilloso? Recientemente oí su voz que me decía, generalmente en un culto aplaudimos a Dios, pero hace unos meses estaba adorándole y me dijo: cuando sale el sol en el este, ¿quién lo permite? ¿Quién lo hace? Yo le dije: tú, Señor. Y cada cuanto eso sucede, le dije: Señor, todos los días, ¿y acaso me aplaudes? Cuando tu corazón late, ¿quién lo hace latir? Yo le dije: tú, Señor, ¿y acaso me aplaudes a cada latido? Yo quisiera que te aplaudas tú, porque me has dicho que sí. Porque si me hubieras dicho que no, yo no puedo hacer nada en tu vida. Porque yo soy Dios y todo lo puedo. Pero fue tu sí, tu disposición, que ha hecho que yo pueda hacer cambios en tu vida. Tu entrega, tu obediencia, tu ansias de buscarme, tu sed, tu necesidad permanente, son las que han encontrado una respuesta en mí. Y yo quiero que te aplaudas. Yo quiero que te felicites por ese éxito que has adquirido, que yo te he dado, pero que tu disposición, tu mansedumbre, lo ha permitido. Y yo me aplaudí ese día, y en mi aplauso vi una satisfacción de Dios. Vi su presencia en mí, vi que yo no podía vivir sin Él, que yo no sabía caminar sin Él hoy día. Y ese Cristo es el mismo que te pide hoy esa disposición. Yo me bajé de mi prepotencia, me bajé de mi nube, dejé de ser mi Dios. Yo vivía en un mundo que yo era mi Dios, solo me faltaba hacerme un culto. Prácticamente lo tenía, el culto de los chunches, el culto de la sabiduría y el conocimiento, el culto del dinero, el culto de los placeres. Y yo me apié de ese culto y encontré el más grande y maravilloso tesoro, que es el tesoro del cielo, la gran perla. El otro día cometí un robo. Estaba en un restaurante y había una revista en la entrada, y había una gran perla en la portada de la revista. Y le dije yo, con permiso o sin permiso, yo le arranco la página y me la llevé. Y hoy día tengo la gran perla en mi oficina, en un marco, porque me di cuenta que la había encontrado. En la revista es una perla de este tamaño que está en la portada. Y ese Dios maravilloso quiere que tú encuentres la gran perla. Todos los días la veo. Dios me da respuesta en todo, absolutamente en todo, a través de la fe en la vida de personas, en los negocios. Ya no me preocupo por ellos, los que se pierden, se pierden. Yo dependo de Él. Yo no sé cuál es su situación, si usted le conoce a Él, si le conoce íntimamente. Para mí era un desconocido. A mí me dicen que cómo puedo yo pasar 2-3 horas hablando con Él, orando. Y le digo yo, ¿cómo no voy a orar? Es decir, cuando yo estaba con mi esposa y éramos novios, mi suegra me tenía que echar de la casa. Yo estoy enamorado de ese Cristo. Yo quisiera preguntarle que usted vea dentro de su estañón. Yo sé que usted, si está aquí, es por algo, porque ya estamos en una iglesia. Pero a veces, en el trono que hay en nuestro corazón, está primero nuestro negocio, o puede ser algo tan precioso como nuestros hijos, pero Dios quiere ese lugar. Cristo quiere ese lugar, y lo que quiere es tú sí. quiere tu disposición. Y una vez que eso sucede, tus cadenas se van a derribar. Tus enredos se van a deshacer. Tus situaciones van a encontrar una respuesta. Pero el reino de Dios y su justicia es primero en tu vida. Hay respuestas que no obtienen, perdón, hay peticiones que no obtienen respuesta porque hay una interferencia primero en las prioridades. Y nosotros hemos visto que cuando le damos el lugar a Dios en nuestra vida, la palabra todo, que quiere decir omni, y quiere decir nada queda fuera, todo está incluido, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Usted puede estar pasando una situación difícil, momentánea, pero Él cumple con su palabra y con su promesa. Hace poco, hace un mes, Dios me hizo revisar año a año mi diario caminar con Él para ver si yo le podía reclamar algo que Él no hubiese cumplido según su palabra. Y no pude encontrarle un solo pero, ni uno solo. Y no es que Él me hubiese consentido, siempre la respuesta de Dios es la que necesitas. Muchas veces es no, pero sabes que viene un no de Dios. Es un no de Dios. Yo quiero invitarte a sentar a Cristo en tu corazón, a sentarlo en el trono de su reinado. La palabra Señor significa dueño, propietario. Que sea tu Señor en la vida, porque yo sé que es tu Salvador. Y que le digas simplemente en esta mañana, sí, Señor. Yo se lo repito todos los días, sí, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú pagaste, tú me amas, yo te importo. Y como yo he sido importante para ti, tú eres importante para mí. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Deje que ese Cristo se mueva en todo usted. Si usted está pasando un momento difícil o una pena, déjelo que sea su consuelo. Y dígale, Señor, tú eres mi consuelo. Posiblemente usted está pasando una situación difícil y usted le dice, Señor, tú eres mi respuesta. No mi necesidad es la que dominará mi vida. Dios quiere tocar tu vida en una forma poderosa. Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué te importan mis cosas personales? Y el Señor me dijo, así ves mi gloria. Así ves mi gloria y ves la clase de padre que soy yo. Descanse en esta mañana en Dios. Descansa. Si traes una carga, ponte de pie. Nada más ponte de pie. Dice, Señor, aquí estoy. Veme, ponte de pie. dile: Señor, yo pongo mi carga delante de ti. Mi pena, mi situación, en lo legal él es abogado, en lo económico es el mejor asesor que puedes tener. Él es el mejor proveedor. Simplemente dile: Señor, yo descanso en ti. Eso es lo que dice la palabra: pon tu problema delante de mí y descansa en mí. Yo ponía los problemas delante de él y seguía llevándolos, seguía cargándolos. Y al final, cuando llegaba al día siguiente, el Señor me decía: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Porque yo seguía cargando mi problema. Entrega tu carga en este momento. Y nunca lleves una carga de pecado. Entrégala. Porque su provisión de perdón es permanente. Nada más dile: Señor, límpiame. Límpiame, Señor. Dame la fuerza para no pecar, para domar la carne, para controlar este hombre, esta mujer, este carácter, esta mente. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Glorifícate, Señor. Derrama tu poder en este momento, Señor, sobre estas necesidades, Dios. Porque tú ya venciste al mundo, todo esto está vencido, Señor. Lo ponemos en la cruz también, Señor. No importa cuál sea tu situación. Si usted está enfermo, yo siempre consultaba primero al médico, siempre. Era parte de mi formación. Y le pedí perdón como pecado, Señor, y le dije: Señor, tú eres el que me sana. Pase aquí adelante si usted necesita oración. Por una dolencia, por una enfermedad, Dios quiere tocar tu cuerpo en este momento. Bendecirte y ver que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivifica, sana, libera. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, hay un pueblo necesitado, un pueblo que viene donde ti, Señor. Acérquese, acérquese. El pueblo que clama a Dios verá su gloria. Acérquese. No nos mantengamos lejos. Vamos a pedir que ese Espíritu Santo en este momento, Espíritu Santo, sanador, el que levantó a Cristo de los muertos, se glorifique en este momento, sanando, sanando, liberando, tocando cada célula, cada pensamiento, tomando cada situación. Glorifique usted a Dios, dígale gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo descanso en este momento en ti, Señor. Descanso, descanso. Dígale, Cristo, sí quiero. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en lugar. Gracias, Dios. Espíritu Santo está aquí para consolar. Gracias. Está aquí para liberar. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Está aquí para guiar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Está aquí. Gracias, gracias, gracias. El Espíritu de bendito Dios está. Bendito eres. Gracias, Dios. Gracias por tocarnos. Gracias, el Señor, por bendecirnos. Se mueve este lugar. Gracias. Tócanos, tócanos, tócanos poderosamente. Te glorificamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria. La honra y la gloria a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Bendigo, Señor. Bendigo este pueblo. Bendigo, Señor. Para ti es la honra. Para ti es la gloria. Para ti es la honra. Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Gracias por esas manos. Muévete en mí. Gracias, Dios. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida. Gracias, de tu amor. Gracias, Señor. Recibe. Muévete en recíbelo, mí. Señor. Recibe. Oh, dulce Espíritu. Recibe. Recíbelos, recíbelos, recíbelos, recíbelos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Gracias, Dios. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Muévete, Espíritu. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Señor, muévete en mí. Gracias. Muévete en mí. Gracias, Señor. Bendito eres. Muévete en mí. Gracias, Dios. Gracias. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida. Espíritu, muévete en mí. Oh, muévete, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Oh, dulce Espíritu. Gracias. Muévete en mí, dulce Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Yo quiero que usted se dé a usted mismo.